El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Para todos, aquí estamos una vez más, con más ganas de estar afuera al sol que estar acá en el estudio, sí, transmitiendo, pero bueno, aquí estamos. Ahí está Miguel comiéndose un sanguchito. Muchas gracias, Miguel Molins, por la operación técnica. ¿Está rico? Los sanguchitos de Fede, Fede Conforto, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenísimo, muchas gracias por estar acá a todos y a todos nuestros oyentes en este mediodía de sol. Espectacular, ¿no? Espectacular, un se día... Se viene una seguilla de días así, ah, así que... Sí, a pleno, un día de sol divino en la comarca andina. ¿El río para el meterse? Agua. ¿Ya te metes de una al agua? Y hoy si puedo me voy al río. ¿No te da frío? No, me da frío. Después te agarré una gripe. Ya estoy, mira, ya estoy quemado. Ayer estuve... Te veo, ojotitas. Unos minutos y me ardí la pelada, mira, ya estoy... Te veo así, ojotitas, remerita. Ya estoy de verano. De verano, ¿eh? Sí, me encanta. La verdad que se viene la temporada full, los precios... Bárbaro, me encantan los precios cuando vas a hacer las compras. Claro. Y ahora venimos en la escalada, ¿no? Veníamos comentando la escalada acá, Navidad. Agarrate, porque ya. Y después la temporada, bueno, un cafecito bueno te va a costar. Voy a bajar, ¿no? Pero no. No, después. dejémoslo ahí. Vamos a hablar un poco de cine. Hay estrenos, viste que te conté que hay estrenos nacionales, Fede. Esta semana, bueno, está el estreno de la nueva obra de Carlos Soria, Días de Pesca. Por ahí tenemos los audios para compartir dentro de un ratito. Una ópera prima de Tomás Sánchez. Me gustó la idea, se llama Otro Corazón. Unos actores, Lito Cruz, actores conocidos, uh-huh. Volviendo al cine. También está la película de Gustavo Fontán, La Casa. Me digo, parece de terror, pero no tanto. Se exhibe todos los domingos en el Malva. Me gusta esto, que haya lugares alternativos. Lugares alternativos, sí. Para ir a ver, pero que están como así programadas, ¿viste? Uh-huh. Las pelis. Y bueno, y la última de Cronenberg, con el fachero de Crepúsculo, que estaba. Me decías recién ahí que veíamos la foto, que parece que está muy bien en Cosmópolis. Que, lo que yo te decía de Cronenberg, ¿no? Cronenberg sí. Le saca jugo a cualquier actor. Yo tal creo cual. Que voy a actuar yo, que soy una piedra y es increíble. La cosa que el vampiro, de... ¿cómo se llama el chico? Qué desastre, pobre. No me acuerdo. Robert Pattinson, no nos acordábamos, pobre Robert. Después de la crepuscular saga, apareció acá en Cosmópolis y parece que muy bien, ¿eh? Parece que muy bueno la peli. Esperemos, sí, así que bastantes novedades de estrenos. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Concordia, ¿no? Concepción del Uruguay. Uh-huh. Concepción, no, perdón, Entre Ríos, ¿cómo se llama esta ciudad? Antes lo hacían en Nogoyá y ahora es Concepción, no lo voy a chequear bien. Que es este festival que te contaba de miradas en cortos, uh-huh. que ya va por la sexta edición. Y bueno, quizás nos podamos comunicar con Eleonora Sosa, una de las organizadoras, allá con Entre Ríos. Y bueno, un poco más de novedades, hay actividad audiovisual de fin de semana en Chubut, acá en Bolsón también, bastantes proyecciones. Te acuerdas que estuvimos charlando con los chicos la semana pasada de lo que van a proyectar en Paraje Entre Ríos, también en la Universidad de Río Negro. Me parece que hay otro festival de arte en la Escuela 109. Recién estuvieron promocionando también los cortos del Galeano, así que muchísima actividad en el Bolsón a nivel de arte, de muestras y proyecciones. Y bueno, todo esto vamos a estar comentando un poquito en lo que va del programa. Buenísimo. ¿Y qué música vamos a escuchar? Y ahora es un tema musical de unos irlandeses. Ganó Oscar como mejor banda sonora de una película súper, súper, súper independiente, de una banda no conocida que se hizo conocida gracias a eso. La banda se llama The Swell Season y son pareja. Swell Colorado, Season. The Swell Season. Tiene una cara de bueno, Colorado. Bueno, y este es uno de los temas de esa película. Seguimos con bandas sonoras. Seguimos con bandas sonoras. Bueno, vamos un poco de música entonces. En un ratito volvemos. Estamos en la 103.5 FM. Tenemos que decir Radio Agoga. acá en la comarca andina del Paralelo 42. Nos pueden escuchar online, nos pueden recuperar también los podcasts en nuestra página web www.gogabolson.com, y se pueden comunicar cuando quieran a los teléfonos de la radio 4455-800 y al 4455-999. Ahora sí que hicimos los deberes, vamos a la música, amigues. Something and you call, then I'll come running. Qué linda música, Fede. Contame de este tema y de este dúo que me estabas contando. Este dúo es muy lindo. Yo llegué a Colorado con cara de bueno. Realmente tiene cara de bueno afuera, lo ven, es increíble. Él es un irlandés que, bueno, no era muy conocido, hacía música independiente, de hecho ahí en Londres, en realidad en Inglaterra. Y resulta que un director también independiente les compone a ellos, arma a través de ellos, ya eran medio conocidos, y les arma como una historia de amor, no amor, y bueno, a través de esta historia, de esta película, que la verdad está muy buena, está hecha con dos pesos y está muy buena, ellos se hacen como más conocidos. Y bueno, él le compone, por supuesto, él es músico y hace de músico, de hecho. un músico que quiere triunfar en el mundo de la música y compone este tema entre un montón de otros. Y bueno, Falling Slowly, el tema de esta película se llama Once. Uh-huh. Termina de ahí abajo, de algo completo y super independiente, termina siendo premiado con el Oscar como mejor banda sonora, viste. Una cosa insólita, porque ellos mismos se suben como diciendo... No la podían creer. No la pueden creer. ¿Cuándo fue? ¿Más hace un par de años? Entonces, hace como 5 años. Hace unos años. Sí, hace unos años. Qué linda, ¿eh? Sí, pero es una historia re linda en la película, si la pueden conseguir. Ahí me reconcilio, cuando sube gente que vale la pena, me reconcilio con los Oscars, ¿no? Sí, porque realmente este tipo te das cuenta realmente que no solo es un buen músico, sino que es del área independiente. Siempre que aparece en los medios, en los medios que aparece son independientes. Ahora hace muy poco, el año pasado, se estrenó un documental, o este año, mediados de este año, se estrenó un documental que se llama The Soul Season, como la banda. Como la banda. Que es un documental con la historia de ellos dos, de la vida de ellos dos. La verdad, recomendable el documental, recomendable la película. Bueno, lo vamos a subir a la página, The Swell Season. Es con S-W-E-L-L. Es Swell, como algo genial, ¿no? The Season, la temporada. Bueno, ahí lo vamos a estar recomendando en nuestra página de Facebook, que es, bueno, Radio Sinagoga. Allí pueden entrar, dejar mensajes, bueno, ver los trailers y todas las recomendaciones que mandamos desde el programa y un montón de cosas más que vamos subiendo. Les cuento un poco cómo arranca la agenda de fin de semana. Hoy, a partir de la 1:00 p.m, en la Universidad Nacional de Río Negro, que queda en la Avenida San Martín, ahí frente a la plaza del centro, va a estar la Gran Ola del Arte, primera edición, la Gran Ola del Arte, y el afiche tiene la imagen de, ¿cómo se llama? Kanagawa, este artista japonés de la Gran Ola. Así que es el primer encuentro de artistas de la comarca. Va a haber fotografía, dibujo, pintura, audiovisuales, performance, que me encanta la propuesta, música, teatro, literatura. Bueno, está para acercarse porque una variedad de disciplinas ahí en juego para compartir, para disfrutar. La entrada es libre y va a haber un buffet. Así que bueno, ahí ya pueden colaborar. Seguramente el buffet lo estarán haciendo los chicos que organizamos, sí, el viaje al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Así que hoy, a partir de la 1:00 p.m, están todos invitados a la Gran Ola del Arte, que es este primer encuentro de artistas en la comarca. Y también hay otros eventos, como ya les contábamos la semana pasada, que estuvimos charlando con Ada Auyelo, hoy y mañana, pero esto a partir de las 5:00 p.m, en la Escuela 788 de Comunicación, Arte y Diseño, va a estar la primera muestra de cine arte continuado, ahí en Paraje Entre Ríos, donde ya les contamos que va a haber dos salas funcionando con documentales, cortometrajes y largometrajes. Muy recomendable el documental de Bob Marley y el que estuvimos, la película francesa de Schnabel, La Escafandra y la Mariposa, que estuvimos también recomendando la semana pasada, y El Etnógrafo, de Ulises Rosell. Y bueno, los que quieran disfrutar de Moonrise Kingdom, la última de Wes Anderson, también van a poder disfrutar allí. Va a haber servicio de buffet también, va a haber charla debate después de cada función, van a estar también charlando sobre el lenguaje audiovisual. Los chicos sí tienen una entrada de 10 pesos y también están organizando su viaje de estudios, que me parece que lo tienen bastante ya armadito, porque bueno, la dire Patricia se estuvo ocupando, Patricia Mauro, de conseguirle casi todos para los chicos. Y bueno, como contaban un ratito así, también en el programa de Los Piojos, en la hora del recreo, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, allí en Dorrego y Onelli, se va a proyectar este corto, El Sueño, el Agua, la Idea, que fue hecho dentro del taller de documental para chicos y chicas, para niños y niñas, y fue seleccionado para representar a Río Negro en la 11ª Muestra Nacional a Celo Corto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que también los chicos están queriendo viajar para llevar su cortometraje a Buenos Aires. Y va a haber varieté payasa, proyección de este corto que va a viajar, una comparsa afro para ir a bailar, y bueno, también un buffet rico y sano, pizzas y muy variadas, tortas ricas. La entrada es a la gorra en este caso, así que bueno, para participar hay distintas opciones donde se puede ver esta tarde y bueno, mañana también en Paraje Entre Ríos, un poco de arte, un poco de cine, y de paso bueno, colaborar con todos los chicos y chicas que están juntando un poco de guita para poder moverse, viste que hablábamos en ediciones anteriores que cómo cuesta llegar por ahí a los centros donde suceden las cosas, ¿no? Las ciudades más importantes. Y qué loco lo que me contabas de Ushuaia, qué diferente la conexión que hay, ¿no? A nivel tecnológico, de banda, como que al final por ahí estás en un lugar más lejos. Sí, no es por echar la culpa a nadie ni nada, ¿no? Pero definitivamente hay una cuestión, por lo menos acá regional, que el tema de accesibilidad de comunicación y digitalización de las líneas y demás, por ahí impide ciertos tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conexión en banda ancha con velocidades altas reales, ¿no? No digo velocidades como sean en Buenos Aires, pero bueno, Ushuaia, por ejemplo, tiene conexión de fibra óptica y el internet que se brinda en Ushuaia, que es la última ciudad del mundo, es más, digamos, mucho más, más rápido que acá, ¿no? Y da otro tipo de conexiones a la gente para estar, digo, conectada en todos estos circuitos, para incluso para trabajar a distancia, ¿no? Cosas que se permiten en las áreas audiovisuales, digamos. Y si te pones a pensar, seguro que llegan muchas más cosas, espectáculos y cine y demás a Ushuaia que acá. No, llegan allá, pero también llegan acá, ¿eh? No es que estamos aislados del mundo. No, aislados no, pero hay muchas cosas, sí, hay una cuestión importante que Ushuaia tiene, es un centro turístico. El Bolsón es un centro turístico, pero Ushuaia es muy grosso, a otro nivel. Yo te decía, por ahí llegan dos o tres cruceros juntos. Sí, se llena de turistas. Y se llena de turistas. Y gente ciudad. Que se queda, me decías, sí, ¿no? A partir del crucero, ¿Cuánta gente trae un crucero? ¿Viste? Son 15.000 personas, no sé cuánto será. Y son ciudades. Ciudades chicas, imagínense de repente una temporada acá en Bolsón. No digo los cruceros, son como ciudades. Sí, son ciudades flotantes. Pero digo, imagínense Bolsón con 15.000 personas de una. Así, por suerte que no llegan los cruceros acá. No. Estábamos hasta las manos ya. Es cierto. Así que bueno, un poco viene así la cosa y bueno, toda la intención de los estudiantes y gente de moverse y de poder ir a los festivales o a llevar su trabajo, como es el caso de los chicos de este taller de cortos que hicieron en el Galeano, ¿no? Claro. Así que bueno, ojalá que todos puedan acercarse a participar y a disfrutar también, porque está muy buena la selección también que hacen de proyecciones, ¿no? No se ve cualquier cosa, ¿no? Hay un poquito de cine comercial ahí mezclado, pero tiene una muy buena propuesta. Sí, pero es un cine comercial interesante. Claro, totalmente. Sí, bueno, seguimos con un poco más de música, ¿te parece? Dale, tenemos por ahí algún audio ahí preparado, Miguel, para la gente. Allí vamos. Bueno. volvamos, aquí estamos conectando el Skype y todo, porque está en Buenos Aires Claudio Minghetti con Paula Luque ahí, uh-huh, entrevistándola a propósito del nuevo documental sobre Néstor Kirchner. Así que bueno, vamos a ver si en un ratito tenemos conexión. ¿Qué estábamos escuchando? Contanos, Fede. Principio es un tema de Led Zeppelin hecho, remasterizado por Trent Reznor, conocido porque es vocalista de Nine Inch Nails. Y la vocalista del tema es la cantante de Yeah, capaz que Miguel se acuerda del nombre de la mujer, yo no recuerdo. Yeah. Es el tema, Yeah, el nombre, perfecto. Y nada, es una versión bastante interesante que se hizo para la nueva saga, esta remake de la saga de Millennium, la película danesa original, ¿no? Del libro Millennium, la saga Millennium, que es de Girl with the Dragon Tattoo. Qué lindo. Y bueno, es una trilogía, ¿no? Perdón, es una trilogía. Sí. Está Daniel Craig, justamente, el nuevo 007. Sí. Y el tema después es el tema, uno de los temas finales de la banda sonora de Tron, la remake nueva de Tron, de la película vieja, ¿no? De Disney. Sí. Que tuvo Jet Bridges. Y bueno, por ahí lo particular de la banda sonora es que composición completa de Daft Punk, esta banda francesa de electrónica. Sí, todo de ellos. Claro, y es todo de ellos. Buenísimo. Tiene esa particularidad interesante. Me encanta la onda de las bandas sonoras, porque qué diverso que es, ¿viste? El mundo de la banda sonora. Es como que encontrás de todo, aparte, bueno, obviamente estamos hablando, digamos, son dos tanques, ¿no? Bien Hollywood, estamos hablando de Disney y de otra producción también a escala tanque, ¿no? Pero es interesante cómo buscan dentro de la música también algo que los pueda acompañar, no solo estéticamente, sino que realmente quede bien, ¿no? Que quede como una unidad. Y la verdad que Trent Reznor, tipo, vocalista de Nine Inch Nails, viene haciendo, sí, cosas muy buenas últimamente para cine. Ya había hecho la banda sonora de Social Network, la peli que habla sobre Facebook y la creación, sí, de la Facebook. Creación del Facebook. Si uno escucha la banda sonora, la peli más o menos, pero si uno escucha la banda sonora es excepcional. Excelente. Hablamos de Trent Reznor, hace música, si bien hace rock progresivo y demás, usa muchísimo sintetizador y también usa muchos sonidos de aparatos electrónicos reales. Por ejemplo, por ahí te mete de fondo un aire acondicionado que tiene la habitación, ¿no? Sí. Un poquito distorsionado. Ruidos mecánicos. Claro, ruidos mecánicos, ¿no? Claro. Esa es la definición. Analógicos en su, uh-huh, mayoría. Sí, sí. Muy loco. Tiene una onda que va justamente con las películas que tratan de tecnología y demás, ¿no? Como que tiene ese acercamiento. Totalmente. Te cuento que hay más informaciones. Ah, va a haber clínicas. Creo que acá estoy buscando. ¿Dónde me llegó? Siempre le quiero agradecer a Diego Calvo, que nos manda todas las actualizaciones que tiene que ver con no solo lo audiovisual, sino cultural en general, ¿no? Y en este caso, él es de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, así que, bueno, un beso, que también me hace contactos y demás cuando él nos manda la información y, bueno, sin querer queriendo colabora con el programa. Y en este caso nos mandó esta información que te comentaba de las clínicas de realización y sonido que va a haber en el marco del PREMICA en Bariloche. La convocatoria es para realizadores audiovisuales, justamente para la presentación de proyectos. Y se convoca a... Es la que convoca la misma Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro a través del área de cine y artes audiovisuales. Y convoca a realizadores, guionistas, productores y a toda la comunidad audiovisual de la provincia a enviar proyectos con el objeto de participar en dos clínicas audiovisuales. Está bueno porque vos mandas tu proyecto y si es seleccionado, como que lo trabajás ahí, uh-huh, y bueno, está bueno como para apuntalar el proyecto y darle empuje, ¿no? Uh-huh. Así que estas se van a desarrollar en el PREMICA desde el 6 al 8 de diciembre, como ya les habíamos dicho, en Bariloche. La recepción de proyectos culmina el viernes 23 de noviembre, hay tiempo para mandar hasta el viernes 23, y las clínicas a trabajar son una de realización integral con Ana Katz y la otra es de sonido integral con Jessica Suárez. Cada una tiene 3 horas de duración y cabe destacar que aquellos que deseen escuchar las clínicas lo podrán hacer libremente. Los proyectos que se presenten deben estar en etapa de preproducción o en rodaje. con cuya culminación tenga algún nivel de dificultad para él o la realizadora. Como claro. Que si vos tenés ahí alguna cosa que resolver y estás en etapa de preproducción o ya en rodaje, mandás el proyecto, bueno, y ahí se va a trabajar. Deberá presentarse un guión y una escaleta, uh-huh. Bueno, para la gente por ahí que no conoce la jerga del cine. Como, es como un guión que tiene, digamos... papeletas. Claro, exactamente. Es como que es un guión resumido, digamos, eso. Con aclaración de qué ocurre en cada escena. Y no tiene todo el desglose que tendría, tampoco el técnico, un técnico guión. Técnico y literario el guión, claro, completo. Y aparte, las puedes tener las papeletas, que son como papelitos donde vas anotando cosas, las vas intercambiando, claro, las vas moviendo. Un poco. Tiras, pones de nuevo, vas... jugando con eso. Entonces se pueden enviar una escaleta o el guión de proyecto, guión y escaleta al proyecto audiovisual, y en el caso de haber entrado ya en etapa de rodaje, presentar también la carpeta mencionada enviando un teaser, uh-huh. Tipo un mini trailer, uh-huh. una primera idea en DVD. El material se va a recibir, ya dijimos, hasta el viernes 23 de noviembre, y la selección contempla un proyecto por cada clínica. Así que bueno, las carpetas tienen que ser enviadas a Sobrecerrado, a la Secretaría de Cultura de Río Negro, al área de Cine y Artes Audiovisuales, que está en la calle Roca 267 de la localidad de Viedma, con el código postal 8500. Yo después siempre subo la información, pero bueno, también la digo por uh-huh. Si alguien está tomando nota, Roca 267, código postal 8500. Pueden consultar al mail de Diego Calvo, que es decalvo, con B corta, @cultura.rionegro.gov.ar, y dejó un teléfono también, 02920-427672, interno 310. 02920-427672, interno 310. Si alguien que está escuchando y tomó nota porque quiere mandar su proyecto a las clínicas de realización y sonido en el marco del Premica 2012. Lo dije buenísimo. Todo. Está bueno, ¿eh? Está bueno participar porque a más de uno le puede venir bien. Como decíamos el programa pasado, qué bueno que estén dando estos empujoncitos así para la gente que hace cosas y se anime más, haya más gente que se anime a hacerlo. Claro. No, pero mira que no puedo conseguir, bueno, mira sí. Si lo conseguís. Ahí está, bueno. Ahí se abre la convocatoria y uno puede, bueno, mandarse. También puedes participar de la clínica como oyente libremente, que está muy bueno también, uh-huh. Porque por ahí no está tu proyecto trabajándose, pero bueno, aprendes un montón. Aprendes también. Igual, está, sí. Está buenísimo. Sí. Bueno, seguimos con la música. ¿Qué hora es a todo esto? Vamos a ver si nos podemos comunicar con Buenos Aires. Una menos cuarto. Una menos cuarto. Bueno, vamos con un poco más de música, Miguel. Thank you. There's a shotgun, a pill, and a witch in a tree. A crazy old neighbor of me has been watching me. From his footsteps loud and strong, coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hinge. There's a big black coat sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be all alone. Outside the door, it followed me home. Now, good night, moon. Now, won't be certain if the night till soon. I might be done. No, won't be back too soon till I say. Ese es el año de San Martín. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Néstor Kirchner, la película es una experiencia que excede el relato documental y construye a partir de una narrativa poética, íntima y sensible, la epopeya política del hombre que condujo la transformación social más importante del país en el último medio siglo. La película se despliega en el inédito testimonio de sus familiares, en el emotivo relato de aquellos que sintieron que su vida tenía otra oportunidad, en el devenir y la atención de los acontecimientos sociales y políticos que ya han marcado a fuego nuestra primera década del siglo XXI, en los interminables caminos del sur de la patria y en las multitudes militantes de las que Néstor fue protagonista. Cobijada en la música de Gustavo Santaolalla, rodeada por la inmensidad de los cielos patagónicos y por el aliento cercano de las barriadas populares, la figura de Néstor Kirchner surge como un catalizador de época y como el centro de una aventura humana y política que todavía está desarrollándose. Una presentación para nuestra columna de hoy con Claudio Minghetti, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Claudio, allá del otro lado del Skype. Bueno, acompañado por la directora de la película, Paula Luque, en esta oportunidad. Muy buenos días, Paula, y gracias por compartir este momento con Radio Cine acá en GOGA. No, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, cuéntenos que ya estaban charlando del documental, de esta película que vamos a poder, si Dios quiere, poder ver pronto acá por la zona también. Y bueno, ávidos de escuchar de qué se trata y cómo viene la mano con el documental. Bueno, acá con Pablo estábamos hablando un poco de cuál era la idea, ¿no? De esta historia, una historia reciente, porque estamos más que reciente, la estamos viviendo, la historia de Néstor, y cómo surge esta posibilidad de llevarla a un documental que quizás sea demasiado corto, ¿no? Para poder explicar todo. Pero bueno, ese es el desafío que aceptó Paula, ¿no? A ver, contanos un poco, Paula, cómo es. Sí, exactamente. Cuando me convocan para hacer la película, la verdad es que, bueno, tuve un tiempo de mucha reflexión acerca de desde qué punto de vista encarar un personaje tan vigente y tan contundente como el personaje de Néstor Kirchner. Y bueno, y tomé, digamos, algunas decisiones porque realmente, como bien dice Claudio, es muy imposible contar todo, ¿no? Una película dura una hora y media, esta concretamente dura alrededor de 100 minutos, así que muchas cosas han quedado afuera, pero bueno, en función de un relato, que sería como si yo te dijera la historia de un militante que llegó a ser presidente y que luego, habiendo sido presidente, volvió a la militancia, es un poco el encuadre de la película. Y ahí, digamos, con eso como eje, también hablar un poco de la historia argentina hoy y de la historia argentina en perspectiva, también en perspectiva histórica. Ajá. Qué interesante realmente el enfoque, ¿no? Porque digo, da tanto para hablar, es tan reciente, lo hemos vivido todo, ¿no? Y aparte quedó todo tan marcado que la verdad que voy a decir increíble poder construir la historia de un personaje como él y tratar de, digo, como un montón de personajes históricos que han pasado, ¿no? ¿Qué mostrar y qué no mostrar de seres así? Sobre todo seres recientes, ¿no? Que... Sí, es lo que más impacta, ¿no? La cercanía de todo lo ocurrido y la rapidez con que está saliendo esto. Sí, bueno, yo no quería estar, viste, 2 años haciendo una película precisamente por este tema de que de la vigencia, ¿no? El presente en general sucede más rápido, el pasado queda más congelado. Yo vengo a hacer Juan y Eva, entonces uno puede ahí jugar en el sentido, de digamos, del relato, la palabra jugar en el sentido de jugar con un relato, con algo que ya sucedió hace mucho tiempo. Pero en el caso de Néstor, digamos, es tan vertiginoso el presente, aunque después en perspectiva histórica uno lo vea y pueda analizarlo, que analizar el presente desde el presente y además de eso hacer una película que eluda el panfleto, que eluda el homenaje televisivo, realmente fue un desafío y estoy muy contenta de haber podido hacerlo. Qué bueno, ¿cuánto tiempo llevó la preproducción y todo el rodaje? Pues ya hasta que se estrena, ¿verdad, Paula? Ahora a fines de noviembre. Estrenamos el próximo jueves 22 de noviembre en muchas salas del país, así es que bueno, espero que todo el mundo tenga la posibilidad de verla. A mí me convocaron en febrero aproximadamente, no recuerdo exactamente, en marzo más o menos escribí el guión, abril y mayo filmé, porque quiero decir que no solamente la construí con material de archivo, sino con un rodaje propio, un equipo de rodaje y una filmación que duró aproximadamente 6 semanas, pero después jornadas sueltas, habrán sido en total 7 semanas u 8, y después, bueno, me senté a editar y terminé el corte de edición a principios de septiembre, y bueno, desde todo septiembre y octubre, todo lo que son los procesos de postproducción técnicos, como es todo lo que es la corrección de color, que se hacen todas las películas, todo lo que es la mezcla de sonido, la película tiene un tratamiento sonoro bastante importante. Qué bueno. Vos sos directora, Paula, y también guionista, junto con Carlos Polimene y Ricardo Forster, y también... No, ¿cómo con es? A ver. Perdón, porque junto con Carlos Polimeni. Ajá. Ricardo Futter es asesor histórico de la película. Bien. El guión lo escribí yo en colaboración con Carlos Polimeni, una Bien. Primera versión. Luego la película fue, como todo proceso creativo, es un proceso dinámico, entonces fue cambiando a medida que la fui construyendo, porque es inherente al documental, que uno lo va haciendo a medida que va investigando y ahí vas construyendo el verdadero relato, ¿no? No tanto como la ficción, que vos tenés un guión y te podés agarrar más del guión. Claro. Y con el caso de, particular de esta película, vos lo comentabas antes, el trabajo de la edición, ¿no? Exacto, el montaje, porque había 600 horas de material en muy diferentes calidades. Y además, bueno, más allá, no es solamente organizar el material, sino organizarlo en función de qué relato. Entonces, cuando tenés el dato en la cabeza, digamos, y lo empezás a armar, hay muchas cosas que decís, uy, qué lindo sería poner esto, pero bueno, no lo voy a poner porque me queda fuera del relato, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, con mucha tristeza dejé, yo le decía a Claudio recién que debería estar vivo Fabio para hacer Sinfonía del Sentimiento 2, porque la verdad que esto da para mucho, pero bueno, yo hice... una película que, bueno, parafraseando a Néstor, es mi humilde verdad relativa. Vos antes te comentaba que en Juan y Eva, si bien es una historia que nosotros conocíamos, o por lo menos está escrita en la historia, entonces uno sabe cómo empieza y cómo termina. Pero, sin embargo, había como suspenso, como tensión. En este caso, ¿cómo es darle tensión y suspenso a una historia que también conocemos, pero que de pronto la vamos a ver de una manera diferente a la que habitualmente la estamos viendo, a lo mejor incluso... por YouTube o por televisión, como decías vos, ¿no? Claro, porque bueno, el lenguaje televisivo, por definición, es un lenguaje que caduca 24 horas después, digamos. Entonces, bueno, por definición, no estoy haciendo un juzgamiento de la televisión, sino que, bueno, la historia sigue pasando. Cuando uno hace una película, la hace con una proyección de tiempo diferente. Y con una perspectiva diferente, y uno tiene 1 hora y media para desarrollar un relato. Bueno, con esto de la perspectiva histórica es uno de los puntos, con el juego de los tiempos, que a mí me gusta mucho hacer, y también decir que no es una película sobre la muerte de Néstor, que el cine es presente perpetuo y que en la película Néstor vive. Además, yo no quería caer en el golpe bajo de hablar de la muerte porque sería, digamos, primero redundar sobre algo. Yo creo que los que lloramos a Néstor no necesitamos que yo haga una película sobre eso, claro. Tenemos claro por qué lo lloramos, y los que no lloraron a Néstor tampoco necesitan que yo haga una película sobre eso. Así es que es otro corte, es otro el relato, es un relato sobre también un poco como Juan y Eva, el mundo público, el mundo privado, uh-huh. Quién era Néstor íntimamente, cosas que nadie sabe, que yo tampoco sabía, que fui descubriendo y fui poniendo en el relato, y bueno, quién era Néstor como político, ¿no? Y como militante. Por eso te hablo de la perspectiva histórica del juego del tiempo hacia atrás y hacia adelante. Acá estoy leyendo algunas declaraciones tuyas. Paula dice que no va a ser un documental nostálgico, sino lleno de vida, que es lo que estás diciendo, y también que va a ser una reflexión política y poética. Me gustó, sí, esta combinación. Eso lo dije cuando me convocaron, y la verdad que gracias por recordármelo. No es un documental nostálgico, no es una película nostálgica, por esto que te comentaba recién. Sí, yo creo que Néstor, una persona muy vital, digamos, una pulsión vital enorme, y la película tiene alegría. Qué bueno. Hoy que la terminé, te digo, la película tiene alegría, efectivamente. Qué bueno. ¿Cómo te sentís ahora que terminaste? ¿Cómo estás? Me siento bien, es un momento, es siempre, contradictorio soltar una película, porque bueno, uh-huh. Es adictivo el cine, entonces mientras estás haciendo, la estás cambiando, y yo qué sé, bueno, ayer terminé muy tarde la última jornada de mezcla de sonido, lo que sería el tratamiento sonoro, digamos, uh-huh. Para los oyentes, para que sea más claro lo que digo, así que bueno, ayer a la noche la solté, así que hoy justo es el día después, y estoy conforme con la película, estoy contenta con lo que hice, creo que es lo seguramente después le voy a encontrar un montón de errores, ya se los estoy encontrando ahora que la solté, por eso te digo, justo el día después es raro, ¿no? Por eso. Y en perspectiva histórica, ya que hablo de esto, digamos, a lo mejor en 2 semanas tengo una visión más clara de lo que es la película, claro. Y se me va a terminar de dimensionar qué película hice, qué tipo de película hice cuando la estrenemos, porque claro. También se la completa la mirada del público. Claro. Pero bueno, es interesante también hacer una reflexión sobre la propia obra antes de que la mire nadie, y yo estoy conforme con eso que yo hice, digamos, hoy la miro y digo, la verdad que era el único encuadre posible que yo personalmente, vendrán otras películas y habrá otros encuadres sobre Néstor Kirchner, pero con eso me siento conforme, con que creo que logré lo que yo quería contar, y más o menos, en mayor o menor medida, lo que yo quería decir está en la pantalla. Hay una cosa que no te pregunté antes, Paula. Pregúntamela ahora. No, pero la pregunta ahora te queda demasiado tarde. Si bien en Juan y Eva la música de Van Wisselgrove era muy importante, fue muy importante para la película, ¿no? Para el relato de la película. ¿Qué participación es la música de Santa Olalla? Sí, Santa Olalla, la verdad, una música muy hermosa. Yo soy obsesiva del sonido y de la música en mis películas. Me gusta mucho trabajar con la música y con el movimiento dentro del cuadro. Santa Olalla, una música increíble. Y después también Iván Wisselgrove hizo como la dirección, el diseño sonoro total de la película. Uh-huh. Iván es quien me hizo la música de Juan y Eva, y en este caso también compuso, no solamente hizo diseño sonoro, utilizamos toda la música que Santa Olalla compuso, y además Iván compuso un par de temas más, uh-huh. Y entonces la película adquirió, imagínate, son dos muy grandes, ¿no? Sí, Santa Olalla, sí. Y Wisselgrove. Wisselgrove, para quien no lo conoce, Fabio, y bueno, tenía 19 años cuando hizo la música de Gatica, mm. Hizo la música de Fabio y hace la música de muchas películas argentinas, mm. También las de Suar, digamos, no sí, solamente sí, sí. Sí, sí. Películas políticas, pero es también un gran músico, así que bueno, la combinación es explosiva entre Santa Olalla y Wisselgrove, y esto sí lo digo con los oídos calientes porque vengo anoche de terminar y la verdad que llorábamos todos. Qué bueno, porque hay mucha gente que le gusta apreciar no solo lo que uno ve y el relato, también le gusta apreciar el acompañamiento de la música. Yo me considero una de esas personas, digamos, amo las bandas sonoras y bueno, particularmente Gustavo Santaolalla, que es uno de mis compositores favoritos, pero creo que seguramente debe estar muy interesante y debe ser algo muy muy lindo de escuchar también, ¿no? No solo toda la unidad visual sonora, sino también el sonido de por sí. Acá te, sí, te presento a Paula Fede Conforto, que es mi compañero acá, el experto en bandas sonoras, bueno, que selecciona música para el programa. Bueno, también es diseñador de imagen y sonido, bueno, y estamos acá haciendo programas juntos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto, la verdad. Qué bueno poder poder saber que hay gente que hace cosas con la historia reciente, ¿no? Porque muchas veces se tocan temas un poquito más, sí, como que ya están analizados, ya están muchos sobrehablados, y tocar la historia reciente, sobre todo historia que está relacionada con cosas por ahí fuertes que han ocurrido en el país, está, la verdad que me parece... Un desafío, la verdad, bastante arduo en el sentido de esto que yo te decía, ¿no? Yo por ahí no coincido tanto con vos cuando decís que han tocado muchas veces los mismos temas. Es como decir, bueno, ¿cuántas versiones de Romeo y Julieta? Pueden haber miles. Sí, es cierto. Néstor Kirchner recién empieza. Uh-huh. El tema es cómo, ¿no? Cómo uno los cuenta, uno o los demás, ¿no? Digamos, Néstor Kirchner recién empieza. Yo le decía recién a Claudio, que esta es mi humilde... subjetividad acerca de Néstor Kirchner, y que después, bueno, va a ser seguramente versionado de muchas maneras y en muchos encuadres, y que precisamente por eso lo que es más reciente es más del orden de lo televisivo, que claro, trabaja día a día, y que eso es a mí lo que más me desveló y me ocupó la cabeza y la emocionalidad, decir, bueno, ¿cómo pongo esto que está sucediendo hoy, que tiene vigencia en un lenguaje que sea cinematográfico y no televisivo? Esto, uh-huh. En ese sentido me siento que la película me hizo crecer mucho. Claro, tiene mucho mucho material de archivo, entonces calculo que... También tiene material de archivo, pero también filmé. Claro. Sí, casi 2 meses, tiene de todo. Ah, buenísimo. No tiene fotos, eso no, a mí no me gustan las fotos. Claro. Todo movimiento. Todo, ¿no? Dinámico. Tiene fotos en movimiento. Y yo sigo mirando. Hola. Esta nota que te hizo Juan Pablo Russo en Escribiendo Cine a comienzo, sí, del año, y cuando hablas de las miradas me encanta, porque bueno, estoy pensando yo en mi tesis con esta cuestión de las miradas y justamente la mirada femenina en el cine, de un montón de cosas, ¿no?, que se me cruzan, sí, y esta reflexión tuya de que esto no es un River Boca, sino una cuestión de miradas, y que cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente, que me parece que esto es lo enriquecedor, no solo por lo que es... Decime, sí. No, perdóname. No solo porque es en lo audiovisual, en el cine, los distintos puntos de vista para contar una historia o la visión de cada realizador, sino en lo que es la realidad de la gente y la realidad hoy de la sociedad y la política argentina, en la que no quiero entrar en este momento, pero que a veces me duele cuando se lleva al River Boca que no conduce a nada, ¿no? Que podamos ver todas las miradas, que podamos aceptar los puntos de vista y generar un intercambio, una comunicación, una interacción, un crecimiento, ¿no? Exactamente, de eso recién estábamos reflexionando con Claudio. A ver, con respecto al River Boca, yo digo, yo soy kirchnerista y a mucha honra, pero la película no es una película solamente para kirchneristas, es decir, la pueden disfrutar personas que estén a favor del personaje o en contra del personaje, digamos. Esto es así. Por otro lado, cuando digo que no hice una película que es solamente para kirchneristas, lo que digo es que yo no doy en la película por sabido ni por entendido nada de antemano, sino que lo que hago es ponerme los zapatos de un joven, de un muy jovencito y hasta de un niño, porque es un modo, digamos, si bien tiene mi opinión, porque es imposible que cualquier película sobre, sí, un personaje crítico, siempre, o sobre un personaje desconocido, en un documental o en una ficción, el narrador omnisciente, en este caso el director, directora en mi caso particular, tiene una opinión sobre su película, si no, viste, como decíamos con Claudio recién, la objetividad no existe, digamos, la única verdad es la subjetividad. Claro. Siempre. Y bueno, en ese punto, digamos, por supuesto que soy subjetiva en la película, pero eso no quiere decir que sea una película cerrada, hermética, que solamente narra aquellas cosas, ¿cómo explicar? No sé cómo ponerlo en palabras, que doy por sabida, como que los kirchneristas sabemos, ¿viste? Y ya opinamos así, y el que no lo entiende se queda afuera. No, en ese sentido, la película es amplia, es una película que también habla de la historia argentina, y yo le decía a Claudio recién, quien quiera oír que oiga, es decir, esto, por supuesto, mi opinión sobre cómo fueron las cosas, pero bueno, es cómo fueron las cosas, pero digo, por supuesto, desde mi mirada, porque si no, precisamente. Como el lenguaje televisivo también trabaja así, así como dos directores o tres directores, con el, dos directores, ¿no? Que es el número plural más pequeño. Digamos, con el mismo material te arman dos relatos completamente diferentes, porque de acuerdo a cómo los peguen, cómo los musicalicen, cómo los organicen, digamos, los fotogramas, da un resultado u otro, que es la regla más básica del cine, descomponer en tomas una situación y volverla a pegar, y entonces contás una cosa u otra. Del mismo modo, la televisión, y de acuerdo a quién sea el canal, te cuenta sobre la misma realidad una cosa u otra. Uh-huh. Te cuenta que es ahí una alerta amarillo y que te vas a desmayar porque hacen 35 grados de calor. Uh-huh. Te dicen, bueno, no hacen 42, yo qué sé. Claro. Digo, entonces, claro, está en ver el vaso medio lleno, medio vacío. Todo el punto de vista es así, uno ve la realidad de acuerdo a que tenga puesta la cámara. Así es, y de acuerdo a la música dramática que te ponen para ambientar el noticiero, ¿no? Claro. También te va poniendo los pelos de punta. Decime, Paula, y ahora me imagino que el fin de semana vas a descansar un poco, bajar el estrés de toda esta movida, ahí un poco flotando vas a tener que estar, ¿no? A ver, ¿qué haces sí. a partir del lunes? ¿Cómo sigue la historia con la expectativa del estreno? Pero ¿cómo sigue tu sí. actividad? Contanos. No, pero ahora tengo mucha actividad de prensa. Por eso. Semana, afortunadamente, así no me angustio porque soy medio adicta al trabajo. Uh-huh. Actividad de prensa, tengo que ver que me pongo para el estreno, que ni me ocupé. Muy bien. Ordenar los placares. A ver, el otro día me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando termine de trabajar? Y digo, voy a ordenar el placar. Muy bien, sacá todo, regalá ya lo que no querés, renová todo, abrí las ventanas, que esta es la época para hacerlo. Exactamente. Y después ahí, bueno, entusiasmalo Claudio, se vienen acá unos días al Bolsón a disfrutar de la naturaleza, claro, del aire puro, a conocer acá Boga y descansar un poco. Me encantaría, sí, pero hay que bajar de a poco. ¿Sí? De a poco, totalmente. ¿Y tenés algún proyecto en mente después de, bueno, después de todo este documental, toda esta movida gigantesca que sí. ha sido este documental? Yo también dirigí, que eso lo había empezado a armar antes de que me propusieran la película, y después me propusieron la película, así que asumí los dos compromisos. Pero este año se inició en San Juan el primer Festival Internacional de Cine de la UNASUR, que bueno, es una idea mía con mi socia Mariana León Echevarría, ella es la productora general y yo la directora general, así que este año hicimos con mucho suceso, mucho público y estuvo muy lindo en San Juan. En San Juan, sí. Sí, ese lo dirijo yo. Y entonces el año que viene vamos por la segunda edición y bueno, y también estoy ahí trabajando, pero no puedo adelantar mucho sobre una película nueva, otra, que no es política en este caso. ¿Una ficción, Paula? Sí, ficción, una saga para los oyentes, probablemente ustedes lo sepan, pero los oyentes por ahí no todo el mundo lo sabe. Saga es la historia de varias generaciones. Uh-huh. Una película que me gusta mucho. Estoy ahí viendo, empezando a trabajar sobre eso. Bueno, llena de laburo y de proyectos, la verdad. Muchísimas gracias por este contacto. No sé, los chicos, si quieren preguntarte algo más, si quieres contarnos algo más, lo que quieran. Está el micrófono para todos. No sé si Claudio tendrá algo para contar, yo la verdad que estoy satisfecho. Lo que hay que contar es que, bueno, que la película, digamos, de acá hasta el día 22, que es el día del estreno, hay una función previa de la, o sea, una función, una mega función, que va a ser en el Luna Park el sábado 17. ¿No? Exactamente, ¿no? Porque en todas las se estila hacer una van premiere, en realidad es un término francés, quiere decir preestreno. Sí, sí. Que es para toda la gente que participó en la película, más los invitados especiales. En este caso, la producción de la película la organiza en el Luna Park. Bien. O sea que va a haber mucha gente, y eso es el sábado 17 de noviembre, que no es una fecha elegida al azar, la elegimos juntos, es el Día del Militante. Ajá. Y bueno, Néstor es básicamente un militante, así que bueno, la van premiere es el sábado 17 de noviembre y el estreno comercial en muchas salas, creo que el distribuidor dispuso unas 120 copias. El jueves 22. Jueves 22. Perfecto, exacto. Bueno, muchísimos éxitos. Muchas gracias. Por el estreno, felicitaciones. Ojalá la vean y después me llaman de nuevo y charlamos. ¿Cómo? Que ojalá la vean. Sí, seguro. Sí, verla vamos a ver seguro. Verla la vamos a ver seguro y bueno, y vamos a contactarnos con vos también seguramente, una vez más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias Claudio. Gracias a ustedes. No, por el contacto, por la nota. El sábado que viene vamos a empezar en Mar del Plata, seguramente vamos a estar ahí. Seguramente estaremos allá en Mar del Plata, si todo sale bien, así que bueno, ya veremos cómo viene la mano acá con la transmisión, porque también acá hay un festival sobre derechos de los niños y demás, así que seguramente van a estar transmitiendo en directo desde el evento y daremos algún tipo de conexión, si todo sale como pensamos. Un beso enorme para los dos. Gracias. Y nos estamos, bueno, nos comunicamos en la semana y seguramente el sábado que viene. Dale. Gracias, Paula, y hasta siempre. Gracias. When your mind's made up. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee, a big heart, son, beating on the big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a bee, a big heart, son, beating on the bee. Radio Cinegoga por la 103.5 FM. ¿Y qué estábamos escuchando, Federico? En un principio Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Amor, Eddie Vedder, los teléfonos de la radio 4455-800, 4455-999, por favor. A ver si te llama. A ver si llama. Casi me llama Viggo Mortensen, no sabes, estuvimos ahí. Yo me lo crucé a Viggo Mortensen en Capital Federal, ahí a una cuadra de casa una vez, fue un chiste, porque iba con la camiseta de San Lorenzo, el tipo realmente... Capo. Entró mi vieja, Fede, salí, me dice, yo sí me soy enfermo en los anillos, me dice, Fede, salí que está Viggo Mortensen, me dice, acá en media cuadra, salí. Aragorn. Viggo, le grito, y se da vuelta el loco y me hace con las dos manos así, levanta los dos brazos, viste, como... Qué capo. Toda la onda el chabón, viste. Qué capo, no, tipo, estuvo con Minghetti, viste, hace poco también, y bueno, ahí jodía. Que iba a llamar a Radio Cine, porque siempre le pedimos que llame. La verdad que el tipo pielísimo. Bueno, volviendo a Eddie Vedder. Eddie Vedder es la soundtrack de la película de Sean Penn de Into the Wild, basado en este chico que se fue, ¿no?, a Alaska, y sí, justo ahora tengo unos alaskenses parando justo en casa. Están los alasqueños ahí. Justo, ¿no? Y lo que seguía fue de la misma banda sonora que habíamos puesto el programa pasado de Cabo Vivo, un anime, pero esta vez de la película. De la peli. Un tema de la película, sí. Buenísimo, sí, qué linda música. Bueno, estamos por llegar al espacio publicitario en un ratito y te cuento que vamos a estar en comunicación con Eleonora Sosa a raíz de esta sexta mirada en cortos que se organiza siempre acá en... la ciudad de, en este caso, a ver, Concepción del Uruguay, lo había dicho bien, se acerca a la sexta edición de Mirada en Cortos, a realizarse desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, el Centro Experimental de Industrias Culturales, CEICER, del INCA, y también el apoyo del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, IAER. Y también, por supuesto, con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Este viernes, o sea, ayer, cerraron dos concursos, el de spot publicitario y también el del guión del cortometraje. Así que en un ratito vamos a estar charlando con Eleonora sobre esta nueva edición de Miradas en Cortos y también sobre todo lo que tiene que ver con la traducción y el subtitulado de películas. Va a haber un taller sobre este tema que nos va a estar comentando Eleonora Sosa, que es traductora y también hace subtítulos, aparte de ser la productora del festival. Y la idea de a ver si podemos llevar este taller o traerlo por lo menos al Bolsón cuando hagamos el Festival de Cine Experimental, o bueno, ver de qué forma pudiera itinerar, porque es un tema muy...

¿Cómo hago para localizar una persona que vive por aquí? Y acá usamos mucho la radio para mandar mensajes o buscar personas. Buena idea. Yo soy el marido de Ana. ¿Usted la quiere ver a ella? Y sí, si es posible. Bueno. ¿Vos qué haces acá? Tuve un problemita de salud, así que estoy tratando de cambiar de aire un poco. Mira qué elegante. Ciao, Gianni. Non parli italiano. A ti no te pasa que hay momentos en que uno cree que está soñando. Alejandro Aguada, Victoria Almeida, en Días de Pesca, una película de Carlos Sorín. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Sabe lo de Gianni, ¿no? Fíjate que yo casi ni me entero. Me parece que no hiciste mucho para enterarte. Bueno, Carlos Sorín tiene la capacidad de convertir historias pequeñas en odiseas y a sus personajes en protagonistas de ellas, porque deben atravesar por una serie de peripecias que los excede. ¿Qué mejor odisea que la de apartarse de una adicción como el alcohol, que para el caso particular de Marco lo separó completamente de sus afectos, lo cambió para mal en su carácter y en su conducta, en la que la voluntad perdió la batalla? Esos afectos desechados por las circunstancias de un pasado que no regresa, y del inexorable paso del tiempo, en algún momento se intentan recuperar, o simbólicamente, hablando de pescar, y así recogerlos para atesorarlos y hacer menos sinuoso un viaje solitario como la vida misma, ¿eh? Una nueva película de Sorín, Días de Pesca, con la actuación de Alejandro Aguada, que me decía uh-huh. Fede que te gusta mucho. La verdad, el tráiler está re lindo, dan muchas ganas de verla. Acá en Cineflix le pusieron un 9, así que con muchas ganas de ver este estreno y a ver esta nueva historia mínima de Sorín, a qué uh-huh. nos conduce. Es una historia buenísimo. Pequeña, pero bueno, que él la hace grande, ¿no? Hay unos paisajes ahí en Puerto Deseado, bueno, para los que andamos por acá, muy uh-huh. evocadores, ¿eh? Así que bueno, por allí pasaba. Gracias, Miguel, el audio del tráiler de esta nueva película de Sorín. Y estamos en comunicación con Entre Ríos, si nos estás escuchando, Eleonora Sosa, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, espero que esté saliendo bien el audio. Acá te conectamos el micrófono bien cerquita de la compu. Y contanos cómo viene esta sexta edición de Miradas en Corto. Vos sos la directora, la productora del festival. Claro, yo soy la directora artística. Bien. O sea, empezamos con mi marido en el 2007. Empezamos a ver que no había un espacio de exhibición, o sea, que había muchos trabajos de realizadores entrerrianos, pero que no había un espacio de exhibición. Entonces, bueno, con esa premisa alargamos el primer festival Miradas en Cortos en el año 2007. Y otra premisa que teníamos bien clara era también el tema de charlas o talleres o capacitaciones, porque en Entre Ríos no hay universidad de cine. Hay la carrera de comunicación social, que ven algo, pero no hay específicamente de cine. Ajá. Así que bueno, con lo tuvimos a Bert Facello en la primera edición, a Celina Murga, a Nicolás Batle, y de ahí fuimos, o sea, se sostuvo en el tiempo, cada edición tratando de crecer. Estuvimos con gente, o sea, participó el festival gente de Córdoba, de La Rioja, de La Pampa, la verdad que tuvo muy, muy buena aceptación y muy buena recepción de trabajos. Y bueno, sentimos, o sea, el año pasado fue la quinta edición, la hicimos a Nogoyá también, y sentimos que era momento de crecer y por ahí de hacer otra propuesta, o sea, en cuanto a ir por distintos lugares de Entre Ríos. Entonces decidimos hacer el festival itinerante. Bien. Este año, en la sexta edición, vamos a hacerla en Concepción del Uruguay, que queda en la costa del Uruguay, del río Uruguay. Así que bueno, estamos con mucha expectativa, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales también, y hay un nuevo ministerio en Entre Ríos que se llama CEICER, porque es el Centro Experimental de Industrias Culturales, que también nos apoya, y bueno, y siempre recibimos el apoyo del Instituto Audiovisual de Entre Ríos también, así que es como que se van sumando cosas, o sea, actividades, gente que quiere apoyarlo, instituciones, así que bueno, está bueno porque va tomando de a poco otro vuelo, ¿no? Ajá, y están previstos, vi, varios talleres y varias así charlas, sí, actividades, digamos, paralelas al festival, ¿no? Claro, este año tenemos dos talleres, una clínica de cortometraje que tenía, bueno, en realidad cerró ayer, pero yo pensaba hacer una excepción para los amigos del sur. Bien. Que tengo un guión dando vueltas que lo mande a concursosytalleres@miradencorta.com.ar, porque de todos los guiones recibidos vamos a seleccionar 8, 5 van a ser de Entre Ríos y 3 van a ser del resto del país, para que vengan a participar de una clínica con Hans Garrino, una clínica de 2 días, que eso está bueno por ahí, hay mucha gente, como, o sea, nos pasa a nosotros que lo del cine es un hobby, por ahí cuesta, o sea, es mucho trabajo y cuesta dedicarle tiempo para trabajar los guiones, y bueno, sabemos que los guiones son muy importantes, porque después es trabajar, reescribir, ver las opciones, volver a reescribir y mucha reescritura, y por ahí no se lo podemos dedicar. Entonces está bueno dedicarle esos 2 días a pleno al guión para que crezca, ¿no? Esa es la idea. Y otro taller es el taller de subtitulado. Eso. Que este año es como que nos abrimos a... O sea, bueno, ya saben ustedes que con los contenidos de la TV digital y todo eso es otro vuelo que está tomando todo, entonces por ahí se necesitan también de servicios, entonces nos pareció interesante abrir la propuesta a traductores o profesores o, bueno, estudiantes avanzados, ¿no?, de inglés, para que sepan cómo es este tema de los subtítulos y cómo hacerlo bien. La docente del taller se llama María Laura Ramos, tiene una experiencia increíble, ha trabajado en el Festival Internacional de Mar del Plata, ha trabajado para Warner, para Universal, la verdad que es impresionante el background y el currículum que tiene, así que bueno, y es totalmente gratuito. Qué bueno. Así que esperamos aprovecharlo al máximo. Contanos, Eleonora, vos sos productora, realizadora audiovisual y además traductora de inglés, me decías. ¿Cómo? Sí, exactamente, o sea, yo soy profesora de inglés y bueno, empecé, como siempre me gustó todo lo audiovisual, empecé a hacer trabajos de traducción y de subtítulos, que por ahí ustedes saben que los guiones los tienen que mandar en inglés, porque si los mandamos afuera a concursar. Entonces, bueno, empecé hace como 4 años a hacer ese trabajo y la verdad que está bueno articular todo, digamos. Y bueno, además soy productora, estamos ahora en postproducción de un cortometraje que tiene que salir para estrenarlo dentro de poco, apoyado por el Inca, porque ganamos un concurso que se llama Infancias, que les digo a todos por ahí porque no es muy conocido, y este año se hizo la segunda edición del concurso Infancias, que está bueno porque es cine apuntado a la juventud y a la niñez. Sí, sí, acá lo estuvimos promocionando. Así que, bueno, en la primera edición ganamos nosotros por nuestra región, y bueno, estamos viendo que a ver cuándo estrenamos el corto que se llama La Rifa. Qué bueno, acá siempre promocionamos todos los concursos del Inca, todas las actividades de la TDA, así que casi siempre estamos informados de todas estas claro, propuestas, buenísimo. Y en su momento, bueno, también difundimos lo de Infancias. Y contame, claro, bueno, ¿qué proyectos tenés a futuro, aparte, bueno, de seguir trabajando con el festival? ¿Y cómo es esta movida en Entre Ríos, no? En todo el país hay mucha movida audiovisual, comentábamos, claro, siempre. Claro, en Entre Ríos somos bastante los realizadores que hay, y la gente que brinda servicios con respecto a eso sí que está bueno. Y bueno, y siempre tenemos proyectos, o sea, estamos ahora desarrollando un largometraje. Así que bueno, la idea es seguir generando, ¿no? Y también con la gente que está acá, que hay gente muy talentosa, o sea, hay dos directores de fotografía muy talentosos, uno es Luis Cámara, que está trabajando con Gustavo Fontán en este momento, y otro es Héctor Carballo, que es de Victoria, así que talento hay, equipamiento hay, y bueno, la idea es seguir mandando proyectos para seguir haciendo cosas, entre otros proyectos que tenemos, ¿no?, de cortometrajes y todo eso, así que bueno. Perfecto, te quería preguntar, el festival está programado como un espacio de exhibición, o sea, como una suerte de muestra, ¿hay alguna competencia también contemplada o no, sí, viene claro, como...? Hay una competencia. Bien, contanos. O sea, es un lugar de competencia, hay una parte que es competencia y otra que es muestra. Bien. Y la competencia, hay 3 categorías bien marcadas, bien definidas, que es ficción, animación y documental. Uh-huh. El perfil del festival es hacer cine para el espectador. Así que bueno, eso es más o menos el perfil que manejamos, y también hay otra categoría que es internacional, que ya desde la segunda edición recibimos muchos cortometrajes internacionales, por suerte, así que estamos viendo ya para el año que viene que vamos a tener que abrir a internacionales. Ah, por ahora se manejan a nivel nacional o también latinoamericano. ¿Cómo? Por ahora están a nivel nacional con las obras, ¿o también hay obras latinoamericanas? No, hay obras latinoamericanas. Bien. Y hay obras europeas, o sea, tenemos un poco de todo. O sea, una categoría del festival tenemos internacional, pero ya el año que viene la idea es tener para esta categoría un premio, o sea, tener jurados internacionales y, sobre todo, o sea, un premio en efectivo o algo para que la gente sepa y salga premiado, no solamente el premio y la mención únicamente. Qué bueno. Y decime si... Ese es el objetivo para el año que viene el festival. Totalmente. ¿Y hay alguna posibilidad de darle algún carácter itinerante a ciertas secciones del festival? Por ejemplo, que acá pudiéramos tener algo de mirada en cortos, acá en el sur. No, eso estaría buenísimo porque sería una cuestión de o sea, generar una muestra del festival en otro lugar. Eso estaría buenísimo, y como vos me decías que tienen un festival allá de documental experimental, ¿no? Ajá. Se está proyectando. Por ahí lo que podríamos hacer es llevar dentro de ese festival alguna muestra o alguna actividad que tenga que ver con el festival nuestro. Nosotros desde el año pasado trabajamos con escuelas, que se llama, o sea, hacemos previo a miradas, hacemos miraditas en cortos. Ajá. Y el año pasado fue una experiencia muy linda porque trabajamos en una escuela con 400 chicos. Miraditas consta de una parte que es una proyección de cortometrajes de todo el mundo realizados para espectadores infantiles, y otra parte que es un taller. El año pasado hicimos un taller de fotografía a cargo de Irene Robert, y este año lo que está programado es trabajar con una escuela en Concepción y hacer un taller de stop motion con Javier Rad, que Javier Rad es el director de Teclópolis. Claro. Es un corto que fue muy premiado, sí, es una propuesta que está muy buena, y bueno, él va a hacer entonces un corto en stop motion con los chicos. ¡Qué buena! Bueno, te cuento que hoy justo acá hay una función en El Bolsón con un cortometraje que surgió de un taller de documental para niños y niñas, que van a competir, bueno. Sí, va a representar a Río Negro en la muestra Hacelo Corto en Buenos Aires, y bueno, hoy proyectan su cortometraje, se llama El Sueño, el Agua, la Idea, bueno, para ir a colaborar ahí, que los chicos puedan viajar a llevar el corto, así que me parece re lindo este bueno. Espacio para los jóvenes y los chicos. Que tienen los chicos, ¿viste? Y cuando uno ve que les explica en 2 minutos se entienden, porque aparte están inmersos en ese lenguaje. Sí. La verdad que cómo responden y cómo trabajan y la creatividad que tienen es infinita, así que está muy bueno trabajar con niños. Ya lo traen ahí genéticamente. Bueno, la verdad que re completa la descripción del evento. Esperamos, bueno, no sé si poder acercarnos en esta oportunidad, pero sí tener algún contacto o algo para poder compartir acá. Y desde ya, bueno, que estás invitada, sí, que seguro. Te sorprendió nuestro llamado desde tan lejos. Sí, dale. No, creo que nos llegó un guión del Bolsón. Sí. Por ahí pueden llegar otros. Yo recién... Un día más para los que son del sur. Claro, te cuento que recién, bueno, perdona... mandar un guión de cortometraje en Word de no más de 10 páginas. Sí. Lo tienen que mandar al mail concursos@miradaencortos.com.ar y bueno, hasta las 0 horas del domingo sería. Bien. Damos un día más para la gente de allá. Y el tema es que, bueno, en la web está todo lo que yo les estoy contando y más, pues está todo bien detallado. Vamos a tener muchas charlas, también hay una charla y vamos a pasar el largometraje de las chicas estas de Cine a la Intemperie, que es un emprendimiento impresionante. Viajaron por toda Latinoamérica mostrando audiovisuales por pueblitos donde no había cine. Así que ellas, de toda esa experiencia, tienen un documental y lo van a estar pasando también en el festival. Qué bueno, te cuento que acá tampoco tenemos cine. Hace 20 años vendieron el cine del Bolsón a un supermercado, y acá en esta radio estamos viendo por la ventana el cine nuevo que se está construyendo. Así que hay una expectativa, sí, hay una expectativa muy grande de que se termine este cine teatro, bueno, y que la gente pueda volver a claro, tener la sensación bueno. De entrar a una sala de cine, ¿viste? Así que me parece re importante este estos laburos itinerantes de cine de la calle, a la intemperie, como para que la gente pueda tener acceso, ¿no?, al cine de alguna manera en el interior. Y quería preguntarte, Leonora, dos cosas. Antes, disculpa que te estaba interrumpiendo, pero habíamos comunicado que ayer viernes habían cerrado dos concursos, el de guión y el de spot publicitario. Y vos lo que estás diciendo es que el de este de guión mismo es el que se extiende hasta las 0 horas del domingo. ¿Es el mismo? Claro, exactamente. Bien. Porque me parece aprovechar bien la oportunidad de salir en el programa. Buenísimo. De que la gente por ahí que esté escuchando, que es de allá y que tiene la posibilidad, tiene justo un guión dando vueltas y qué sé yo, bueno, que lo mande. Que lo mande hoy. Es nada más mandar el guión en Word al correo que di. Así que está. Dale. Y el tema del spot, por ahí, si hay algún... Bueno, en el ambiente somos medios así, kamikazes, por ahí, sí, todos medios sin tiempo. Sí, entonces, sí. Si es una persona que quiera hacer un spot, el lema del festival este año es historias que pasan a la vuelta de tu casa. Qué bueno. Si hay alguno que está con unas ganas locas de filmar y hacer un spot chiquito, o sea, no más de 40 segundos, que se sume. Si lo quiere hacer y mandarlo, también lo puede mandar. Buenísimo. Y lo último que te quiero, antes de despedirnos, porque ya vamos llegando al final del programa, preguntarte si nos amplías un poquito este concepto de hacer cine para el espectador. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendés vos? Claro, mira, yo lo entiendo al cine como, o sea, más allá que es un arte, ¿no? Eso no lo podemos discutir, pero también es encantar al espectador de alguna manera, ¿no? O sea, yo puedo, bueno, si hago un corto de terror, puedo apelar a algunas emociones, y si hago una comedia, puedo apelar a otras, pero la idea es tratar de llegarle al espectador, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes tienen el cine, ¿cómo se llama? El festival que es de documental experimental. Uh-huh. Yo entiendo que es para otro tipo de público, ya para otro tipo de espectador que busca otra cosa, ¿no? Entonces, lo que por ahí queremos dar en el festival es para el espectador medio, bien, para que vaya y la pase bien. Bien. Eso es lo que yo entiendo por hacer cine para el espectador. Perfecto, que tenga llegada a ese target de la audiencia, bien, ¿no? Bien. General. Buenísimo. Exactamente. Bueno, Lele, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si querés comentarnos algo antes de despedirnos, algo más con respecto al festival o la actividad allá en Entre Ríos, lo que vos quieras para compartir con la audiencia de Radio Boga. No, bueno, que estamos muy contentos en realidad porque estamos trabajando con Concepción del Uruguay, que nos recibieron muy bien con la parte de cultura. Y bueno, ellos también tienen un festival que se llama Cortos del Río Uruguay. Y la idea también es, también hay otro festival de documental en Concordia, que es de cine social. Entonces la idea es por ahí ver, o sea, juntarnos todos los que tenemos una propuesta así, ya sea festivales o el tema de un nodo audiovisual, para debatir, o sea, va a haber un espacio que es el foro audiovisual para debatir y para ver cómo podemos seguir de acá en adelante. Y bueno, y la idea es que nos vean a todos juntos, ¿no? Y fuertes. Totalmente. Así que potenciarnos entre unos a otros, ¿no? Con las diferentes actividades o de los diferentes lugares que estamos. Buenísimo, y que sean actividades que estén repartidas por todo el país, ¿no? Más federales, y que haya un buen intercambio. Bueno, Leonora, la verdad, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos comentaste, y vamos a quedar en contacto para que, bueno, podamos ver algunas obras acá en el sur, y también para ver si podemos traer el taller de subtítulos o algunos de los otros que estabas comentando, que la verdad que son todos muy interesantes y con, bueno, personas a cargo que realmente tienen mucho valor, así que doble gracias también por la iniciativa, ¿no? Que aparte, además de ser un momento para divertirse, ir a ver cine, que también sea un momento para aprender, para intercambiar, que tenga estas actividades paralelas, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a usted y estamos en comunicación y en contacto. Totalmente. Juntos, así que... Buenísimo, muchísimas gracias y pronto nos comunicamos, ¿eh? Bueno, gracias, hasta luego. Bye, bye. Bueno, y allí pasaba entonces Eleonora Sosa, profesora, traductora de inglés y también realizadora audiovisual. Me parece re interesante la propuesta. Uno no se imagina, ¿no?, que en todas las ciudades pequeñas, en los pueblitos de Argentina, surgen las movidas culturales, bueno, en este caso audiovisuales, y que se combinan con un montón de cosas, ¿no?, con trabajo con la gente, con los chicos, con docentes. Bueno, con todo lo que tiene que ver también la interacción cultural, ¿no? Porque doblar, traducir, subtitular películas no es más que achicar las brechas, ¿no? Uh-huh. Que nos separan de los idiomas, ¿no? Si bien es un lenguaje universal, el de las imágenes y el cine, sabemos que toda la parte digamos, literaria y toda la parte que sí, complementa es importante, es un combo. Ese es como, ¿no?, un gran debate, ¿no? Si el cine tiene que ser todo acción dramática o tiene que ser todo diálogo, o si ¿viste? Tiene que ser un mix, ¿no? Eso como esa teoría de que las películas tienen que ser solo acción dramática y sin diálogo es una teoría errada. Hay solo películas que son solo diálogo y son impresionantes. Y son impresionantes, todo, ¿no? Ocurre un poco, en una habitación y quedás atónito. Bueno, eso es lo que tiene también la pluralidad del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que podés encontrar películas sin una sola palabra. Nunca u otras. Va a haber una peli igual a otra, es un, tal cual, ¿no? Increíble, una diversidad. Y qué trabajo arduo traducir, ya te digo, porque tenés que estar ahí escuchando, bueno, sí, tratando de conseguir el script, adaptando todo. Adaptando, hay frases cosas, que no son, ¿viste?, iguales, sí, hay conceptos que no son iguales, a veces una. El humor es completamente distinto. Los juegos a veces de palabras. A veces al humor incluso tienen que medio como cambiarlo, pasa y con. Sí, pasa con todo. Con los dibujos animados, desde los Simpsons hasta que se doblan, viste, todo tiene como buscarle una vuelta sociocultural también para que encaje donde la estás mostrando, ¿no? No es solo un trabajo de doblar nada más. Sí, de doblar. Tiene un poquito de arte también. Sí, muchísimo arte. Claro. Muchísimo arte, intuición del traductor, bueno, buscarle la vuelta, así como tenés de una, suponete que de una cosa que estamos viendo, si cada uno saca una fotografía, va a ser una foto diferente. Lo mismo con las versiones de las traducciones, ¿no? Cada traductor le da su vuelo y le busca, como decís vos, la vuelta para poder llegar a quebrar esa brecha, ¿no? Que es la que nos impone los diferentes idiomas, ¿no? Claro. Pero bueno, un laburo apasionante y una iniciativa muy linda la de este festival, ¿no? Como para compartir, ¿viste? En todo el país, la verdad. Hay mucho furor. Lo que comentábamos también con Minghetti, ¿no? Como que se va del otro lado. De pronto hay como una hipersaturación de cosas y de festivales. Bueno, pero todo, viste, que se va acomodando, ¿no? Son procesos. De pronto ahora hay como un auge. Bueno, después se va a ir también estacionando. Bueno, y aprovechar lo que hay, ¿no? Y lo que nos brinda la tecnología para poder conectarnos. Aprovechar la tecnología. Totalmente. Así que, no sé, ¿nos queda algún audio, Miguel, para compartir? ¿Mandamos alguno? ¿Algún tráiler que daba? Dale, ahí vamos escuchando porque ya estamos llegando casi a las 2 de la tarde, ¿eh? Tomorrow, I find my way home. al final, 13:57. ¿Cómo me gusta esta canción de Stereophonics desde que la escuché en el final de la película Crash, que se conoció acá como Vidas Cruzadas, que es la versión yankee, digamos, de la original de Cronenberg? Y a raíz del estreno de Cosmópolis, que bueno, parece que está bastante buena, otra vez se las trae Cronenberg. Me acordé de este tema, así que gracias, Miguel, que me encanta. Es mucho mejor la versión de Cronenberg que la americana, pero bueno, vale. Igual fue muy buena la americana, igual, la verdad que a mí me gustó. Y bueno, Cosmópolis es esta nueva obra del canadiense Cronenberg. Es una anécdota más que un relato de ficción, basado en la novela homónima de Don DeLillo. Busca, a través de un discurso absolutamente crítico y cínico, exponer con detalle la futilidad de la vida a partir del avance irrefrenable de un capitalismo salvaje que se ha convertido en religión y ha hecho de la sociedad de consumo su principal fuente de vitalidad, fagocitando voluntades al ritmo de un latido que no descansa y solo se frena para el recambio de los actores. O sea, vi el tráiler y es impresionante. Robert Pattinson, mirá. A ver, capaz que estamos, viste, porque digo, en las películas que he ido hasta ahora no me ha gustado. Digo que está bueno, porque acá le pusieron muy buena nota y es un Robert Pattinson alejado de las adolescentes de Crepúsculo, buenísimo. Reflejando sin fisuras en su actuación el ocaso de un yuppie. Como un DiCaprio o un Brad Pitt, ¿no? Que arrancaron así haciendo cositas. Viene bien, ¿eh? Este es un yuppie venido a menos, acompañado, bueno, con unos actorazos, ¿no? Como Juliette Binoche, Paul Giamatti, la verdad que buenísimo. Un elenco genial. Es un film denso, sobredialogado, lo que hablábamos hace un ratito. Uh-huh. Para muchos va a ser muy interesante porque tiene un aspecto así, a nivel formal, muy transgresor. Pero quizás algunos, no sé, este comentarista opina que les va a generar indiferencia. Pero me parece que hay que verlo porque, bueno, el tráiler es impresionante. Este flaco va en una limusina y le van pasando cosas. La verdad que hay que verla. Yo le pongo las fichas a Cronenberg. Totalmente. Totalmente. Bueno, vamos llegando al final. Yo no sé si nos queda. Les recordamos, bueno, los eventos que había hoy. Uno en Paraje Entre Ríos, de los chicos de la 188 con películas. Hoy y mañana a partir de las 5. A la 1 arrancó la muestra La Gran Ola del Arte en la Universidad de Río Negro. Acérquense porque es un encuentro de artistas de todo tipo: de fotografía, música, pintura, literatura, audiovisual. Un combo ahí de disciplinas muy bueno y muy buenos artistas en la uni, tanto docentes como estudiantes. Vale la pena verlos. Y acérquense más tarde al Galeano para colaborar con los chicos que filmaron el cortito, que la verdad me parece un proyecto más que tierno, ¿no? La verdad, re valioso y me gustan los laburos de los pibes, la verdad, como decía Eleonora, ¿no? Uh-huh. Cómo captan todo y cómo se mandan, ¿viste? Por ahí tienen muchas menos trabas que los grandes, ¿no? Uh-huh. No tienen miedo de entrar en ridículo, de hacer cagada, ¿viste? Claro, sí, la verdad que me parece genial. Así que bueno, colaboren con estos eventos. Gracias, Miguel Molins, por la operación técnica. Todas las comunicaciones de hoy fueron un éxito, la verdad. Ahí Miguel nos ayuda también produciendo siempre con los teléfonos, bajando música, bajando audios, la verdad. Impecable, gracias, Miguel, Y Fede, lo mismo. Muchísimas gracias por tu participación y tu colaboración. ¿Y con qué nos despedimos? Estaba la banda de Sonora del Cuervo, ¿estaban diciendo? Sonora del Cuervo, contanos. Sí. Hablamos de Trent Reznor, ¿te acordás? Este es Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails, y esto es Nine Inch Nails. Esto es Nine Inch Nails a full, con el recuerdo del Cuervo. Del Cuervo. Alucinante. Así que bueno, nos reencontraremos la semana que viene, quizás transmitiendo en vivo desde el Festival de Derechos de los Niños. Vamos a ver qué pasa, quizás también en Mar del Plata. Así que bueno, nos reencontraremos entonces el próximo sábado en Radio Sinagoga. Como siempre, un programa para ver.